Otra tarde con MediaPost Radio para hablar con gente que sabe mucho de marketing, de comunicación, de relaciones públicas. Estos espacios de MediaPost son precisamente para hablar de eso, de marketing relacional y de marketing con corazón. Esta tarde es un placer estar con una de esas personas que cada vez que te entrevistas con ellas te regala sonrisa. Nos conocemos hace un tiempo, me ayudó muchísimo en un momento de innovación en la empresa donde yo trabajaba anteriormente y me apetecía muchísimo hablar con ella. Alba Roch, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Paco, muy bien. Sí, Alba Roch es la directora territorial de Lewis PR, ¿lo digo bien? Sí, bueno, de Barcelona, sí. Lo de que Barcelona. Es que, exacto. Pero Barcelona, abarcamos todo el territorio. Todo el territorio, ¿verdad que sí? Oye, Alba, venga, empezamos como siempre con los invitados, invitadas que traemos a MediaPost Radio. Una pequeña bio de Alba, que te conozcan. No, a ti no sé que no te va a importar decir tu edad. Ah, no, para nada. De hecho, en muy breve cumplo 33. 33, qué lujo. Sí. ¡Qué lujo! Sí, eso parece. Oye, ustedes no la ven, pero es guapísima, ya se lo digo yo. Y además tiene todo un conocimiento adquirido en un tiempo apasionante, ese tiempo que está cambiando la comunicación. Venga, Alba, cuéntanos, ¿cómo llegas a Lewis y un pequeño mini CV tuyo? Pues mira, muy rápido, yo estudié comunicación audiovisual porque me apasionaba mucho el tema en general de la comunicación, de cómo utilizar las imágenes para comunicar, pero obviamente pues era un sector bastante complicado. Estuve haciendo publicidad, estuve haciendo muchas campañas como producción y así, y pues un día decidí que lo mío era más estar en la oficina que estar en la calle rodando y sin mucha seguridad, y me hice un máster de comunicación empresarial. Uh-huh. Y de ahí pasé a hacer unas prácticas en varias empresas y me contactaron desde la bolsa de trabajo en una empresita local. Yo creo que ahí básicamente fue donde aprendí muchísimo de comunicación en lo que es Cataluña, ¿no? O sea, se llamaba Pío y Asociados, y ¿sí? Él era un grande del periodismo y vaya, aprendí muchísimo allí, ¿no? De allí directamente me llamaron de Lewis para abrir la oficina en Barcelona. Qué bien, sí, qué bien. Mi experiencia en el sector fue bastante corta en lo local y podríamos decir que he crecido en Lewis, porque obviamente el ámbito internacional es... Te da otro punto de vista, ¿no? Venga, háblanos de Lewis un poquito. ¿Qué es Lewis? Presenta Lewis al público español. Vale, pues Lewis es una agencia de comunicación. Antes nos llamábamos PR, Public Relations, porque obviamente habíamos nacido de las relaciones públicas y del periodismo. Somos una agencia muy joven, tenemos algo más de 15 años, nació en Londres y rápidamente se expandió. Se expandió tan rápidamente, yo creo que porque siempre hemos sabido adaptarnos mucho a precisamente estos cambios que han ido surgiendo, ¿no? O sea, desde las primeras salas de prensa virtuales que hicimos nosotros mismos hasta pues las nuevas herramientas que tenemos ahora con todo lo digital, ¿no? Podríamos decir que somos bastante 360 en ese sentido. Y además, por lo que yo sé, sois jóvenes en todos los sentidos. El equipo de Lewis en Barcelona, ¿qué media de edad tiene? Pues yo soy la más mayor, con eso te lo digo todo. Tú eres la más mayor. A los 33 años eres la más mayor. Sí, oye, sí. Para adentrarnos un poquito en el mundo de la comunicación y lo que estás viendo ahora, marketing y publicidad, y en esa vinculación que tenemos con MediaPost, que como sabes pues es una empresa de marketing relacional y de marketing uh-huh. operacional. Dime tu opinión desde el punto de vista de tu relación con clientes. ¿Qué están buscando hoy, y también incluso desde el punto de vista de la agencia, ¿no? ¿Qué están buscando hoy las marcas a la hora de relacionarse con su mercado, con sus clientes o, como se dice ahora, con sus posibles fans? Vale, pues a ver, yo creo que una de las cuestiones básicas aquí es que necesitan diferenciarse por encima de todo, porque estamos viviendo en un mundo donde hay muchísima competencia y necesitan diferenciarse, pero además con bajos costes, porque ahora mismo pocas empresas se pueden permitir dedicar ciertos presupuestos a grandes campañas, ¿no? Entonces intentan abarcar el máximo posible con esos presupuestos de los que disponen ahora. A partir de ahí, yo creo que nos estamos adaptando todos a trabajar conjuntamente, a integrar campañas de marketing dentro de las campañas de comunicación, a apoyarnos los unos a los otros, a no intentar comernos los presupuestos de los demás, sino agrandar el que ya tiene el propio cliente, aportando nuestro conocimiento. Y creo que eso es un poco lo que ellos también están buscando, ¿no? Partners que realmente les ayuden a alcanzar sus públicos, a llegar de una manera diferente, porque ya no nos sirven ni las relaciones públicas tradicionales como las conocíamos únicamente, que no es que sean exclusivas, sino que necesitamos ahora pues aportar un plus más, necesitamos ahora llegar directamente a estos consumidores a los que tenemos acceso, porque todas las redes sociales y todo el marco digital nos permite una interacción muchísimo más fluida e importante de la que teníamos hasta ahora hasta con los medios poco. Tradicionales. Está claro. Fíjate esa recomendación y esa reflexión tuya, donde hasta hace muy poquito la competencia y la competitividad entre agencias, tanto directas como las propias agencias más operacionales, parecía que hacía esto, ¿no? Que de alguna manera los presupuestos de los clientes se tuvieran que disparar. Y sin embargo, tu recomendación o tu visión es no, aceptemos el presupuesto del cliente, adaptémonos a esos presupuestos y que podamos darle entre todos el ROI que están buscando ellos, ¿no? Serías Exacto. Un poquito la receta. Así mismo. Muy lo has resumido perfectamente. Oye, desde tu visión, ¿qué crees que es bueno que una agencia sola sea la interlocutora o en esa, digamos, combinación agencia, digamos, de creatividad más agencia operacional, tendrían que ir los representantes de ambas? ¿Cómo lo ves tú? ¿O cómo crees que se ve desde la postura del cliente? ¿Prefiere un solo interlocutor o conocer a uno, dos o tres interlocutores? La verdad es que hay de todo. Los hay que tienen tanto volumen de cosas que prefieren solamente tener contacto con una persona porque si no después es imposible de gestionar para ellos. ¿Sí? Y los hay que realmente quieren tener un control mucho más cercano de cada una de las áreas y que por eso quieren un contacto más cercano con los responsables, ¿no? Sí. ¿Qué es lo mejor? Sinceramente, lo que el cliente le vaya mejor. Al final trabajamos juntos y se trata de encontrar la mejor manera de funcionar. Es un engranaje. Y si una rueda falla, pues falla todo el resto, ¿no? Entonces al final es realmente adaptarse a lo que se necesita. Oye, y un tema que generacional, ¿eh? Estamos reaprendiendo un montón de cosas porque, como tú has dicho antes, y además yo creo que además hablaremos con alguien de tu equipo que es responsable en temas digitales y tal. ¿Dime? No, perdón, es que ha pasado una chica por mi lado gritando. Nada, tranquila, luego editamos. te decía que estamos en estos momentos donde no sé si hay o una confrontación generacional o simplemente va todo tan rápido que estamos aprendiendo todos cosas nuevas. O sea, la gente ya de una edad, como es mi caso, aprendimos cosas de marketing y comunicación que ahora tenemos que, yo no sé si reinventarlas, pero sí reflexionarlas de nuevo. ¿Cómo lo ves tú, que eres de esta nueva generación? ¿Crees que hay una adaptación? ¿Hay gente que todavía se sigue manteniendo lo del on y el off? ¿Cómo va? ¿Cómo lo ves? Necesito esa visión de una joven experta. A ver, hace un tiempo sí te hubiera dicho que la verdad es que todavía había mucha separación entre lo que era off y on. Ahora creo que ni que lo intentes lo consigues. Es decir, yo mando una nota de prensa off porque pienso que va a ir a los medios nacionales, locales, no sé qué, lo que quieras, pero al final termina en todos los periódicos y blogs porque así lo hacen las redes, ¿no? Pues bueno, por un lado está lo que es inevitable, ¿no? Y es que ahora mismo todo está súper conectado. Del otro, creo que lo que realmente aún separa a veces esta visión de los directivos es miedo. Miedo. O sea, es miedo porque no lo conocen, simplemente. Directamente, ¿eh? Yo creo que sí, porque creo que todos son muy conscientes de lo que ocurre, de cómo es el panorama. Incluso muchos quieren hacerlo, pero tienen recelo, ¿no? Tienen ese miedo a lo desconocido, a qué pasará cuando tú has controlado la marca hasta el último pincelada, ¿no? Sí. Y de repente pues la lanzas ahí al ciberespacio y dejas que sean los demás los que hagan tu marca, porque al final es así, o sea, sí. Son todos los usuarios, consumidores y afines los que terminan definiendo tu marca, ¿no? Porque está tú lo has permitido. Está claro, o sea que ese miedo es el que tiene que hacer cambiar esas posturas, porque claro, hasta no hace mucho y todavía hay muchas marcas que siguen ellos diciendo pues que son esto o son lo otro, o son los mejores o los más rápidos o los que más no sé qué, no sé cuánto, y sin embargo hoy a través de los medios y ya no solamente social media, sino en general, el cliente, el usuario es el que te está diciendo cómo eres y hay gente que no lo acaba de entender o no lo quiere entender. Es duro, ¿no? Cuando ves, cuando te dicen, oye, es que tu hijo va mal en el cole, y dices, no, Sí. mi hijo no. Oye, pues es que sí. O sea, y yo creo que lo que tienen que vencer es el argumento que utilizamos siempre nosotros para intentar convencer a estos que son tan escépticos, ¿no? Y Sí. es, a ver, al final del día, el que quiere hablar mal de tu marca va a hablar mal igual. Lo importante Sí. ahora es que puedes escucharles y encima puedes contestarles, puedes saber lo que realmente se está Fíjate, diciendo, ¿no? fíjate. Entonces, claro, oye, aprovéchalo, en lugar de tenerle miedo, porque eso está ahí igualmente, haz lo tuyo. Y además puedes hacer precisamente con eso más campañas de marketing relacional diferentes. O sea, puedes hacer, digamos, aprovechar ese ruido, vamos a llamarlo, ¿no? Positivo o negativo, para tú entender mejor qué es lo que esperan de ti. Exactamente, sí, al final es escuchar para poder devolver lo que realmente están esperando. Muy bien. Alba, ¿qué consejo, después de estas reflexiones, le darías tú a cualquier director, directora de marketing, de comunicación, que se tuviera que enfrentar en el dilema, ¿no? ¿Dónde cargo mis presupuestos más? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Venga, un minuto de consejillo. A ver, yo les diría que para empezar escuchen mucho, que no se queden con la primera opción, que tampoco se dejen, no sé, se dejen llevar por el primer impulso del, uy, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ojo, hay que hacerlo, pero vamos a ver exactamente dónde y por qué vamos a hacer estas cosas, ¿no? Que no se dejen llevar por la urgencia del tenemos que estar en todos lados. Y sobre todo eso, que busquen partners que realmente les ayuden a crecer, que estén dispuestos a colaborar entre ellos, que no se dejen influir por aquello del no, no, es que solo nos quedamos aquí porque es nuestra área de confort, ¿no? Intentar ir un poquito más allá, un poco fuera de esa área de confort, pero sin excesos, o sea, haciéndolo todo muy pensado. Muy bien, pues con este fabuloso consejo de Alba Roig, la directora de Lewis en Barcelona, acabamos esta primera parte de Media Post. Creo que vamos a seguir con Lewis porque estará uno de tus compañeros que en breve vamos a hablar del tema digital. Alba, un abrazo y un beso muy fuerte. Hasta siempre. Un abrazo, hasta Hasta luego. luego, Alba.